casualidad. Me pareció verte como en el pasado. Corres a besarme al verme llegar. Sentí las palabras que tú me decías, tus risas, tus bromas hechas sin pensar. Pero me di cuenta que era un espejismo, que todo es distinto de la realidad. Y tuve ganas de llorar por el pasado tan feliz, por mi vida, por tu amor, que sin pedir todo dio. Me fui rezando por los dos, por esa calle que nos vio correr felices y soñar con el ayer. Hoy que descubro que no estás comprendiendo mi dolor, me va gritando el corazón, no volverá. Sí.